Fútbol con Historia 2022. En ese año, el club brasileño Flamengo le gana la final a Paranaense y se consagra campeón de la Copa Libertadores de América. Uruguay pone fin a la declaración de emergencia sanitaria producto del COVID-19 y abandona la mayoría de las medidas de prevención. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Disolver temporalmente el Congreso de la República. El presidente peruano Pedro Castillo intenta disolver el Parlamento generando que 101 representantes en 130 voten su destitución, sea apresado y asuma su vice Dina Boluarte. Era el 2022 y por eliminatorias y en el debut de Diego Alonso como entrenador, Uruguay le gana de visitante a Paraguay por 1-0 con esta conquista de Luis Suárez, que así relataba Javier Máximo Goñi y comentaba Carlos Bardaquian por Oriental. Es Olivera, que levanta centro, responde Cabeza Gómez colocando la pelota atacante Carlos González, rebotó la pelota un par de veces cuando intentaba sacar Pelistri, se equivoca Paraguay, pálida presión, levanta Godín, la pelota Suárez, tiró, ¡gol! ¡Uruguayo! Suárez remató cruzado de izquierda, allá no llegó el capitán Gómez, estupefacto Escobar, ingresó con pólvora seca Suárez, a los 5 minutos campanazo celeste, la nueva olla, remató cruzado, la pelota entre los guantes de Anthony Silva y la base, el vertical izquierdo, pasó a ganar Uruguay, cuando no Luis Suárez, abrió el escorre Suárez, pasó a ganar Uruguay en Asunción. Y picó habilitadísimo, un pase genial, una asistencia perfecta y un zurdazo inapelable de Suárez. Uruguay de menos a más en el partido, había maniatado el conjunto paraguayo, oportunísimo, bien salteño, bien, gana Uruguay porque queremos estar más cerca de Qatar. Un gol con historia. Idea, producción y locución, Aris Idiartegaray. Un tributo a los relatores de todos los tiempos y al fútbol. Un gol con historia. Otro producto de Fútbol al Máximo.